Con Ángel Basile, nuestro corresponsal. Ángel, ¿cómo estás? Bien, buen día. Estamos en la municipalidad de Capital, de Guaymallén, mil disculpas. Es que camino por tantos lados que me pierdo solo. Y bueno, se está haciendo una concentración, en tanto el paro docente que inicia hoy por 72 horas. Estamos con Alejandro Flores, repetime la escuela. Escuela Técnicos Mendocinos 421 y Escuela Pablo Noguey. Bueno, Técnicos Mendocinos, tenemos un compañero que trabaja ahí, el Darío Figueroa. Sí. Tremenda situación hoy, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo poder participar acá, cada vez más gente la que se suma a la calle. Y esto también se lo tenemos que agradecer al director general de escuela por los dichos que tuvo. Él habla de que los chicos se quedan sin comer, pero este gobierno radical ha dejado sin el comedor a nuestra escuela. Los chicos pasan entre 8 y 9 horas sin comer, entran a las 7:45 y se van a las 17 horas porque le sacó el comedor en el año 2020, estuvo la pandemia, pero en el año 2021 no mandó la plata para el comedor, en el 2022 tampoco manda la plata para el comedor y se jacta diciendo que los chicos van a comer a la escuela. Entonces, digo, hay una dicotomía. Yo le agradezco a Tomás que hable por los medios, porque nos da más fuerza y nos da más unión. Digo, hay una cosa muy simple. Si no le dan el comedor a los chicos y salen a mentir diciéndoles que los chicos comen en la escuela, la comunidad educativa no es tonta. La mamá y el papá que mandan los chicos a la escuela y ven que no está el comedor, cuando los docentes y los heladores que reparten las tortas ven que los chicos la parten para la mitad para podérsela comer al mediodía porque tienen después taller, y la inexistencia de la Dirección General de Escuela en el sector alimentario, digo, nos hace cada vez más fuerte. Gracias, Toma, por darnos toda la fuerza que nos estás dando. Bueno, esto habla de mucha impunidad, en cierta manera. Total impunidad, digo, acá se puede decir y hacer lo que uno quiera. Yo verdaderamente invito a la comunidad educativa en general a que vaya y que vea, que contate, que vaya a la escuela ahora a ver cuánta gente está trabajando, digo, que vaya a la escuela un día que no haya paro y que vea qué es lo que comen los chicos, un té que muchas veces pagado o subvencionado por los docentes y celadores, y una tortita. Digo, esto es lo que come el chico entre las 7 de la mañana que desayuna en su casa y las 5 de la tarde que sale de taller. Entonces, el nivel de impunidad para hablar y para desconocer la realidad por parte de una persona que nunca dio clase es verdaderamente intolerable. Bueno, y esta tarde a partir de las 6 hay actividades. Contanos un poco. Sí, a partir de las 6 vamos a tener reunión en cada una de las sedes, en Guaymallén, en la calle del Rosario, donde vamos a seguir estando en la asamblea permanente, vamos a planificar lo que va a pasar. ¿Y abierta? Sí, abierta, totalmente abierta. Vamos a planificar lo que va a pasar el día martes y miércoles, que ya ha sido convocado por el secretariado provincial, y vamos a hablar también de las posibles medidas que se pueden tomar en las escuelas el día viernes en los plenarios departamentales y el día sábado en el provincial. Pero esto le queremos decir a Toma de un mensaje muy claro. Vamos a sesionar un plenario un día sábado a la tarde. Entienda que los trabajadores de la educación estamos en un plan de lucha serio y que no nos van a torcer el brazo por más que salgan a decir los discursos mentirosos que sale a decir el director general de escuela. Bueno, mientras estamos hablando ahora, esta mañana se dio la ocasión de que firmó un decreto en tanto la salud, la lucha del sector salud, sobre todo el sector 15 de salud, ahí está, ese es el sistema que funciona hoy en tanto lo paritario y el diálogo. Mirá, la paritaria la rompe directamente la DGE con el decreto que emana en relación a los trabajadores de la educación. Y en esto yo quiero decir que hubo mala fe en la paritaria por parte de la Dirección General de Escuela. No puede ser que un día de negociaciones, a las 7:30, 8 de la tarde, termina la negociación paritaria, se levantan los miembros de la mesa paritaria, tanto del SUTE como de la DGE, y al otro día, a primera hora, a las 7 de la mañana, está publicado en el boletín oficial el decreto. O sea, acá mala fe, digo, el vamos, y esto sí tendría que ser denunciado en el ámbito paritario ante la Secretaría de Trabajo, porque no puede ser que si vos estuviste hasta las 8 de la noche paritario, ¿en qué tiempo el decreto? Como directamente lo tenías guardado y lo presentaste. Mala ley, indudablemente. Bien, Anita, más trabajando en la relación. Bueno, Ángel, para la próxima salida, capaz encargarte si pueden ponerse en algún lugar capaz con mejor señal, porque perdíamos de a ratitos la comunicación. Ajá. Ángel, mira, Ángel, si nos estás escuchando, no te estamos escuchando bien, no se entiende lamentablemente la comunicación. Sí, Ángel, no se entiende bien lo que decís, estamos ahí con algún problema técnico. A ver. Sí, a ver, decime. No, está rara la comunicación. Bueno, Ángel Basile estaba tratando de comunicarse con nosotros. Vamos a ver si logramos enseguida nuevamente. Haciendo también cobertura de lo que está pasando en las plazas de Mendoza.